Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, entramos en la parte final de esta charla con Sergio Aguayo, porque bueno, pues está el tema de Tres Marías y lo que se está dando a conocer a través de la jornada y el Universal en estos días. Esta parte donde se habla de las conclusiones a las que está llegando el FBI es muy importante, Sergio, porque bueno, básicamente se está mencionando que en el caso de lo sucedido en Tres Marías, los primeros peritajes realizados por autoridades de los Estados Unidos apuntan a que se trató de un ataque directo contra la camioneta donde viajaban los agentes estadounidenses y un capitán de la Marina Armada de México, y que no se trató de una confusión, como se ha tratado también de establecer en otros medios, particularmente en Milenio, cuando se ha presentado pues un caso de secuestro, como si estuviera vinculado con esto. Acorde a la información que se está dando a conocer ahora, bueno, no hay tal confusión, sino es un ataque directo. Que la evidencia analizada hasta este momento señala que el ataque fue directo, y bueno, pues esto es lo que le dice una de las fuentes consultadas, que mencionó que las autoridades mexicanas también cuentan con la misma conclusión, que las evidencias señalan que el número de atacantes fue superior a 12, que fueron inicialmente señalados, que son los que están en esta circunstancia de la Policía Federal arraigada, y que hay estudios técnicos que se han realizado, acceso a videos, a fotografías que dan evidencia de que se trató de este ataque directo. Los análisis de la evidencia dicen que la camioneta placa BCM-242 de la Embajada de Estados Unidos recibió disparos sistemáticos durante el trayecto en el que se efectuó la persecución, y en algunos casos la distancia se acortaba, mostrando que buscaban un objetivo específico dentro del vehículo. Esto implica que los atacantes habían ubicado desde el exterior la posición en que se encontraban los ocupantes en el interior de la camioneta, pero no necesariamente conocían la identidad plena de los pasajeros. En los próximos días, mencionaron las fuentes del Universal, continuarán verificando la evidencia que se obtuvo de un segundo peritaje, y serán las autoridades de ambos países las que determinen el momento en que los resultados completos sean dados a conocer a la opinión pública. Así que bueno, pues estaremos a la espera de ello. Porque pues sí es muy importante que se sepa en Estados Unidos, pero desde luego que en México queremos saber qué pasó en este asunto de Tres Marías. Y bueno, pues básicamente se está destacando las conclusiones a las que habría llegado el FBI, Sergio. Sí, mira, creo que este asunto sabremos mucho más de la cantidad enorme de atentados y ejecuciones que conocemos cada día, porque lo van a investigar con enorme cuidado en Estados Unidos. Tienen uno de sus principios es investigar hasta el fondo aquellos ataques contra su personal gubernamental. Lo vamos a saber, y en ese sentido creo que Tres Marías le está lanzando un reto al Congreso mexicano, porque corresponde al Congreso investigar qué pasa en las relaciones que tiene México con los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. Hay un mundo que se desconoce, vamos, es materia de especialistas. Por ejemplo, se sabe poco que fue Lázaro Cárdenas quien aprobó en 1939 que se instalara una oficina del FBI en nuestro país. Se sabe también poco que, de acuerdo a las leyes estadounidenses, el FBI solo puede actuar en su territorio. Y por tanto, la pregunta que surge en este caso es qué tipo de excepción, o cómo están concibiendo, conceptualizando a México, tal vez daría la impresión que como su territorio, para poder venir a hacer aquí una investigación, el FBI. Son detalles que para algunos podrá parecer nimios, pero que si el Congreso se lo toma en serio, podría hacernos un informe más detallado de qué está sucediendo en ese terreno, sobre todo porque, como mencionaba en mi primera intervención, el modelo de relaciones en el ámbito de seguridad entre México y Estados Unidos ya no está funcionando, y se vendrá una redefinición en la cual tenemos el imperativo de entender dónde está, para saber a dónde se va a orientar, porque de ello va a depender, va a ser uno de los factores que influirán sobre el desenlace o la evolución, todavía es muy pronto para hablar de desenlace, de las guerras del narco. Ni más ni menos. Pues Sergio, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Gracias. Noticias MBS con Carmen Aristegui.